quiero estar junto a ti. Yo debo luchar por otro día más. Este no es real. Es como estar perdido en el mar, buscándote sin parar. Te escucho reír, ya no quiero morir. Encuéntrame, estoy aquí. Siento que muero de verdad. Las sobras de besos no quiero tomar. Incendio de bares no quiero en mi estación. Quiero volar al cielo que llegues tú sin dudar. Acaba los versos que me darás. Te pido nunca desistas en llegar. Te puedo sentir, eres lo que pedí. Intento romper las marcas de ayer. Aquí la gente sufre de sed. Oh, mírame y ancla tu mundo en mí. En tu pecho quiero